dormir. Luna que entretiene, hoy me dio por escribir. Quizás sea el dolor ajeno personal, el hambre, la codicia, el beber para olvidar. Canciones que abren fuego sin tener que disparar, imponen las barreras, nosotros la libertad. Rabia en el aire que nadie podrá callar. Canciones guerrilleras, latidos de corazón, valiente compañera en el campo bajo el sol. A la injusticia pones voz. Entrañas, vicio para dar y tomar. No me voy a ir de aquí sin protestar. La boca no se cierra por si alguien quiere entrar. Canciones que abren fuego sin tener que disparar. Tú pones las barreras, nosotros la libertad. Rabia en el aire que nadie podrá callar. Canciones guerrilleras, latidos de corazón, valiente compañera en el campo bajo el sol. A la injusticia pones voz. Canciones que abren fuego sin tener que disparar. Tú pones las barreras, nosotros la libertad. Rabia en el aire que nadie podrá callar. Canciones guerrilleras, latidos de corazón, valiente compañera en el campo bajo el sol. A la injusticia pones voz. No quiero silencio, que se lo lleve el viento. La voz es libre y se hará. Pues muy buenas tardes a todos. Comenzamos un lunes más con Golpe de Voz y hoy queremos dedicar este programa, como no, a esta gran banda Discordia. 25 años de banda, vuelve la formación actual, y es que teníamos muchas ganas de tener esta noticia y saber que vamos a poderlos ver seguramente en directo muy pronto. 25 años de Discordia, y espero que ahora ya vengan para quedarse. Y nada, lo dicho, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música, así que no desconectéis, que este lunes con frío lo llevamos bien porque vamos a tener buena música y buenas historias que contar aquí en Golpe de Voz. Sin pedir permiso, locales sudando, sueños a gritos, cables pelados, paredes cansadas y el alma colgada de una guitarra. Risa rota, humo en los pulmones. Nadie quería ser rey de cartones. Queríamos calle, sonido y verdad, no diplomas colgados para aparentar. Nos bajamos el libro, nos subimos al ruido. La vida enseñaba mejor que un instituto. No éramos santos, ni queríamos altar, ni puta ni monja, solo ser de verdad. Rock sin permiso, sin pedir perdón, vivir a lo bruto, pensar con razón. No éramos moda, éramos piel, rock del que sangra cuando es fiel. Generación sin miedo a caer, si te duele la vida, aprende a morder. Thank you. cambiar de noche. Cerveza barata, cal y mocho en coche. Boleras, esquinas, canciones sinceras. Más respeto en un bar que en mil fronteras. La música era ley no escrita. Si sonaba bien se respetaba la vida. No había filtro ni poses vacías. Solo historias vividas que ardían. Pensar era libre. El error era humano. Nos hicimos fuertes con lo puesto en las manos. No éramos santos, ni queríamos saltar, ni puta ni monja, solo ser de verdad. Rock sin permiso, sin pedir perdón, vivir a lo bruto, pensar con razón. No éramos moda, éramos piel, rock del que sangra cuando es fiel. Generación sin miedo a caer, si te duele la vida. Pero suena vacío, mucho postureo, poco desafío. El rock se disfraza, pierde los dientes, se olvida de hablarle a la gente. Pero el fuego no muere, se esconde en la voz de quien vivió todo sin pedir favor. La calle no olvida, la memoria tampoco. Lo real no se copia, se lleva en los ojos. No éramos santos, ni queríamos saltar, éramos verdad, sin maquillar. Rock con cicatrices, con hambre y sudor, con respeto, con calle, con corazón. Si hoy no lo entiendes no pasa nada, lo auténtico nunca quiso gustar. Corrían los 90 y aún siguen aquí, en quien no se vende por encajar. Pues no se puede hacer un tema tan especial como este por Merlina, ni putas ni monjas, corrían los 90, un temazo que para los veteranos como quien os habla, pues nos recuerda lo que se vivió en los 90. Y seguimos, nos vamos ya con una novedad, en este caso ya una banda conocida, Periferia, viene con un nuevo trabajo. De momento nos han presentado su primer adelanto y va a ser el tercer disco en este 2026. Una banda que va súper deprisa, tiene una agenda de conciertos ya para este 2026 tremenda. No lo quiero anticipar, pero me suena haber oído que van a estar por León, no muy lejos la fecha, así que a ver si los conseguimos ver. Y Periferia nos presenta Lo que queda por sentir. Condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar, lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. Dejé dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Pues así sonaba lo nuevo de Periferia, tercer disco para esta banda que, como os dije antes, va como motos. Y tenemos una novedad, otra banda con componentes de Pink Noise, ya lo sabéis, Chicle, viene con un nuevo tema que será anticipo de su segundo trabajo, después de ese primer y larga duración y presentación de Chicle, este proyecto, pues han conseguido estar reconocidos por el panorama nacional y vienen con este tema llamado Cemento. Pues así de potente suena lo nuevo de Chicle y otra novedad, vamos como cañones hoy, Lemur, nos presentan Lapis Lazuli, un nuevo tema incluido en su cuarto trabajo llamado Bruto y que vienen con esta caña. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues vamos con otra novedad que nos hacía llegar Nano de Lengua Armada y también Tricornio Producciones, presentando a la banda Dadne, una banda que nos presentan Tensión, su disco, su nuevo disco, su primer disco de este proyecto. Son 8 temas y muy diferentes cada uno. Que decir que después de escuchar el disco, darle vueltas y vueltas y vueltas, me quedo con este tema, Laika, Dadne. We'll be right back. Pues acabamos de escuchar lo nuevo del Reno Renardo, banda ya muy conocida por todos, y en esta ocasión nos deja Sonda Anal dentro de su nuevo trabajo con el sello Maldito Record 2026. Queso fresco, queso curado. Pues esto era lo nuevo de esta banda de heavy metal con temas tan directos y que, bueno, que al final te dicen siempre la verdad y con un poco de humor. Y seguimos ahora con Hora Zulu, que antes de acabar el 2025 nos dejaban un tema, un videoclip llamado Quizás Después, y es que la banda se encuentra en su mejor momento. Estuvieron este año, este 2025, no, el 2024 por León, tremendo concierto y tremendo tema el que nos dejaron para acabar el 2025. Quizás Después, Hora Zulu. Igual eso de que el tiempo lo cura todo, no más que un cuento para escapar del pasado. Que importa tanto la forma como los modos, si miento que aquí quede yo mal retratado. Igual no hay ni hubo nunca razón ni manera de no salir del entuerto perjudicado. Quien fuera cierto viento para desde fuera llevarse de mi vera lo más complicado. Igual si tú te fueras y yo me quedara, igual si te quedaras yo me habría marchado. O igual como los gatos con la lengua afuera, te andaría persiguiendo por cada tejado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Y hoy sé que por ti se fue mi juventud. ¿Qué más puedo decir? Me cuestas la salud. Hice de lo que era un vicio mi virtud. ¿Qué más puedo decir que no hayas dicho tú? Y ya que me preguntas te diré, querida, que no es blanco ni tinto, que ya estoy cansado de andar en laberintos donde no hay salida. He perdido el instinto, estoy aletargado. Lo mismo a mí me da por darme a la bebida. Seré yo quien decida cuando habré acabado. La vida sin movidas es muy aburrida. Todo ha sido distinto a como había soñado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Pues así sonaba lo nuevo de Hora Zulu y ahora lo nuevo de Ratzinger. Prepararos. Joder, Pues así de potente suena lo nuevo de Ratzinger. Va a ser un tema incluido dentro de su octavo álbum en estudio, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. 6 de febrero lo tendremos en nuestras manos con Casbah Music, y agradecer esta gran colaboración, como no, a Casbah. Y seguimos, porque esto no para, y en este caso los italianos Talco nos presentan nuevo trabajo este 2026. Como sabéis, han estado hace poquito por aquí, por León también, y presentaron sus temas de sus últimos discos, sus últimos temas más conocidos, y bueno, ahora pues este tema se va a llamar Freak. Y nada, da la mía parte de la estrada Talco. Calava una fosa, notte attesa, la disfatta. Un capogiro intorpidita dal brusio di una marea. Traporrosi in piedi su una chiatta. Per lustrare l'orizzonte di un traguardo che misuri il mio valore. Posa su una finta calma piatta, sermoneggiando tra vestiti da viziosa malade, pavoreggiata la gradinata, lungo un po' di una sfida disintossicata dalla mia passione. E mi interroga se sia un sorpasso, e mi dice vola la mia età, da lanci su un torre del collasso dentro un mare artificiale. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo de Albacete que tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos en Villarrobledo, tocando con Propicios Díaz. Una gente increíble, y el estilo de música que hacen se definen como psico-country del llano. Entonces, son dos canciones cortitas que os quiero presentar para hoy, que una se llama Lavadoras y la segunda Rico Pobre. Espero que os guste. Bien que no lo estamos pasando y lo poco que nos estamos gastando vamos a poder ahorrar un montón y nos vamos a poder comprar una lavadora o más para poder dejar las cosas como las dejaba la mamá, que sí, que también podría ser el papá, pero en este caso es la mamá. La mamá que lo dejaba todo limpico, todo arreglado, todo blaico, todo jalbegado y todo colocado, todo adecentado, todo inmaculado. ¿Y tú? ¿Cómo tienes la conciencia? ¿La tienes también arregladita, blanquita, colocada y en su sitio como la mamá? Pues yo no. Yo tengo. Y tengo. Tengo tres lavadoras que poner, siempre son tres. Las lavadoras que tengo que poner, lavo la ropa y lavo la gente, lavo mi mente y tengo tres lavadoras que poner, siempre son tres. Las lavadoras que tengo que poner, las lavadoras que tengo que poner, las lavadoras que tengo que poner. Muchas gracias por la colaboración y decir que me ha sorprendido un montón con esta banda y es bueno compartir escenario con otras bandas y a ver si conseguís que vengan ellos aquí a León. Así que nada, ánimo y decir que muy buena colaboración. Deja que te explique, hombre, vengo siendo un rico pobre. No hay dinero que me sobre, ni billetes que me compren. Yo no tengo propiedades, yo no tengo posición, ni dinero asalariado, solo tengo vocación. Pa' morirme con lo puesto por haber derrochado el amor. Mi riqueza está compuesta de todo lo que encima llevo yo. Y una vez que me habéis roto, indestructible soy. Y una vez que me habéis roto, pa' que entiendas lo que digo, te lo explico a lo manchego. De que vengas tú a tirarme, llevo ya un rato en el suelo, buceando voy tan bajo que hasta el agua falta ya. Indestructible soy. Cada vez que suelto lastre, mi riqueza crece más y el sistema me ha exprimido hasta ya no tener nada. Por eso destrozo y quemo mi carne de identidad. Por eso destrozo y quemo mi carne de identidad. Mi riqueza está compuesta de todo lo que encima llevo yo. Y una vez que me habéis roto, indestructible soy. Y una vez que me habéis roto, indestructible soy. Y una vez que me habéis roto, vamos a seguir después de esta colaboración de nuestro amigo Pichón, que se agradece un montón todo lo que hace por Golpe de Voz, y queremos presentar una novedad que, bueno, ya ha sonado en Golpe de Voz, pero de la mano de Nano de Lengua Armada nos llega La Línea Roja, el nuevo proyecto de gente como Chiqui de La Excavadora, Joel y Dani de Tobogán y José Chu de Piperrak, de José Chu Piperrak y Joaquín de Pura Pose a la batería. Pues este nuevo proyecto se llama La Línea Roja y ya tienen el disco grabado, lo que podemos saber hasta el momento. Dos sencillos presentados hasta el momento, y ahora el segundo, que lo escuchamos ahora se llama La Mejor Opción, y esto es una gran banda de punk rock con mucha fuerza que viene para quedarse. La Mejor Opción. Pues hemos traspasado la línea roja. Qué banda, promete mucho. A ver si hay más novedades ya o tenemos el disco en nuestras manos dentro de poquito. Y nada, Alfredo Piedrafita, componente de Barricada, sigue haciendo proyectos y en este caso nos presenta el tema Písale, un clásico de Barricada y que ha sido extraído del álbum El Mejor de Tus Días. Castiga más el motor, el cansancio ya se pasó. Pues un gran clásico el que nos acaba de dejar Alfredo Piedrafita. Y seguimos ahora con otra novedad. Desde el sello Malditos Record nos llega Del Alma, que estrena La Ira del Mirlo, el último adelanto de su doble lanzamiento que verá la luz el 20 de febrero. Álbum conceptual, Santa y Compaña, que en el cual vamos a encontrar ahí unos temas muy peculiares de la banda. Y bueno, pues lanza este tercer y último adelanto, La Ira del Mirlo, para ya tener el disco en tus manos. Magia sembrada. Passenger, we'll ride through the whole of the sky. This is the audience participation moment. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues ya estamos de vuelta y vamos con novedades aprovechando el poco tiempo que nos queda, y es que la banda Silenciados viene con un nuevo videoclip, un nuevo tema grabado en los estudios Sonido 21, la letra de Joselito y Chinín, y el vídeo ha sido realizado por Carlos Cao. Voy que ni veo, Silenciados. Voy al banquito del parque a fumarme un canuto con mis colegas, a trasquilar una oveja cansada de blanca que quiere ser negra. Al bar debajo mi casa a tomarme una cervecita, a leer la prensa tranquilo con una tapita. Pues aquí teníamos a Silenciados sonando y nos vamos ahora con Momo, como sabéis, componentes de Mafalda en este nuevo proyecto, y ya nos han dejado su nuevo disco, Canciones para un día de mierda, un disco con las canciones libres para que podamos escuchar todo lo que queramos, todas las veces que queramos, estos temas que han preparado Momo, y uno de ellos es Par en el mundo, lo nuevo de este proyecto llamado Momo. Gasta pasta en cosas vastas pa' que vean quién es mejor. Apuesta al 6 y no dudes que si eres pobre no eres rey. Cambia el prisma para mirar hacia atrás. Y alto ahí. Den la vuelta que esto ya no avanza. ¿Quién se arrastra? ¿Quién se muestra? ¿Quién se esconde en esta tanda? ¿Quién se arrastra? ¿Quién se achanta? ¿Quién se muestra? ¿Quién se esconde en esta tanda? No quiero acostumbrarme a decir así fue. No veo quejarse a nadie, pero no hay más remedio que retroceder viendo el final del mundo unas gafas de sol. Si el clac marca el compás, pero no sabes bailar, te atamos unos hilos a los pies y déjate llevar. Carga amarga la de poner buena cara, siempre productivos, la máquina no para. Y ese no, señor, ese no soy yo. Siento si llego tarde a querer estar mejor. Asfalto, brisas y bonus, España está vacía, vacía como un donut. Vamos a repoblarla, volver a ser la calma. Par en el mundo, que yo me bajo. Pasito a pasito, si estamos bien, todo lo que necesito, como lo son la miel. No quiero tener, yo quiero ser como Mafalda, no sin proveer, como pipi calzas largas. La realidad es triste, pero más triste es no quererla cambiar. Me siento como un dummy en una prueba frontal. Si el clac marca el compás, pero no sabes bailar, te atamos unos hilos a los pies y déjate llevar. Nos gusta ser salvajes, sin caretas, sin traje. Nos gusta ser felices, felices sin matices. Pero no, no, no es tan fácil. Las normas se escribieron para no poder quejarte. Bam, bam, disparo certero. Una verdad que duele, solo importa el dinero. De tanto asimilar, el dolor se hizo trivial. Par en el mundo, que yo me bajo. Pasito a pasito, si estamos bien, todo lo que necesito, como lo son la miel. No quiero tener, yo quiero ser. We'll be right back. Pues Momo, sonando hace un poquito, hace unos segundos, una banda que viene para dar mucha caña a un nuevo proyecto de componentes de Mafalda, como os dije antes, y es que en poquito tiempo han conseguido preparar este discazo que suena muy bien y que lo hemos podido comprobar con ese tema Par en el Mundo. Y seguimos, nos vamos con la banda F, gracias a Maldito Record y Lobayo Comunicación, nos llega a su último trabajo llamado 10 años de un trago, en el cual podemos escuchar 13 temas con colaboraciones. En este caso me quedo con el tema Ella es mi ruina, con Chema Mangas, y suena así. ¡Chema Mangas, aplausos! Pues mientras escuchábamos a Los Restos de Naufragio, quiero hablar de un proyecto que ha nacido, pues como bien se dice muchas veces, tomando una cerveza en el bar. Y es que en este caso, en el 2025 a finales, se preparaba un festival llamado San Juliano Rock, que se celebró el 9 de enero en Sariegos, muy cerquita de León. ¿Y por qué hablo un poco de este proyecto? Pues porque la gente responsable de ese festival no son ninguna empresa privada ni gente que se dedique a especular con la música, sino que son un montón de amigos, espero que no les siente mal, que superan los 60 y algo de años y decidieron hacer algo por la música de León. En este caso, empezando con la primera edición de San Juliano Rock, donde se celebró en el bar del pueblo con cuatro bandas leonesas: Deltas, Galgos, Tres Humantes, The Lords Invader y Los Restos de Naufragio. Fue una fiesta asegurada, fue una organización de lujo. Tuvieron problemas porque alguien quería sabotearlo. Ya sabéis que en los tiempos que vivimos siempre hay algún, voy a decirlo así, subnormal que quiere fastidiar los proyectos de la gente. Y bueno, ante todo no pasó nada, todo salió como tenía que salir. Buen ambiente, buen sonido, buenas bandas y, como nos han dicho ellos, seguro, casi seguro, que habrá una segunda edición. Y eso, hacer mi homenaje a esta gente, estos, no sé cómo llamarlos, pero bueno, los conozco a todos y sé que lo han hecho con muchas ganas y se lo han pasado muy bien, y desde aquí les doy mi apoyo y espero que en el 2026 tengamos una nueva edición de San Juliano Rock. Y nada, ánimo, chavales, y bueno, que no siempre, cuando se llega a una edad, hay que dejar de hacer cosas, la ilusión nunca se pierde. Los Restos del Naufragio, que están sonando ahora, presentaban su nuevo disco Condenado Fantasma, en el cual encontramos temas como este, Depresión. Yeah.

Galicia. ¡Qué mal de peito! Pues nada, casi nos pilla el toro y es que nos ha pillado. Nos quedan poquitos minutos y hoy quiero poner y punto y final a este programa, este lunes completito. Espero que os haya gustado. Con una banda que hace tiempo que llevo pinchando ya aquí en Golpe de Voz. Os hablo de Caos Ekaiza. Una banda que me sorprende por sus temas tan directos, sus temas tan comprometidos, sus temas tan actuales de lo que nos está pasando en el mundo, en nuestro país. Vamos, ole por ellos y mi apoyo desde el minuto cero, porque es una banda que no tiene pelos en la lengua y, como ellos dicen, somos antifascistas al 100%. Pues nada, un tema inspirada por los mensajes que manda Escape en alguna vez. Y nada, hacer un himno con este tema. Intifada. Fue Goliat, la historia no acaba, el pueblo resiste, la lucha no falla. El mundo levanta cadenas de hierro, expulsan familias, condenan a pueblos. El odio se esconde tras leyes y rezos, la mentira gobierna, la verdad es su miedo. Y Jordania, de norte a sur, la vida persiste, David aún resiste. No hay Dios ni bandera que justifique que un niño muera y el mundo lo evite. La voz de la calle desata tormentas, la lucha del pueblo no tiene fronteras. Mil voces despiertan, la lucha del pueblo no tiene frontera. No hay muro que encierre la dignidad, ni bala que apague la libertad. Del polvo renace la llama encendida, la tierra respira, la vida resiste. Intifada, intifada, la voz del pueblo nunca se apaga. Intifada, liberación, la verdad florece entre la opresión. Pues nada, lo dicho, nos vamos hasta el lunes que viene. Solo decir que eso, que nadie te calle, que paremos todo lo que está pasando, todo este mal que estamos viendo, matando gente en Estados Unidos, dando palizas aquí en nuestro país, mucho odio, palizas, odio, odio, odio. A ver si lo paramos y esto cambia un poco, porque no sé dónde vamos a llegar a parar. Sin más, nos escuchamos el lunes que viene y seguimos aportando nuestro granito para que el mundo vaya bien. Un saludo de Juan Sin Techo. Hasta el próximo lunes. Cara y darte consuelo. Para los que ponen nombre a Dios en el cielo.